una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Bullet es una película estadounidense del año 1968 que fue dirigida por Peter Yates y tuvo a Steve McQueen en el papel principal del teniente Bullet. La música de esta película la compuso el argentino Lalo Schifrin. La música de películas es en general una música orquestada con mucha instrumentación que se compone específicamente para apoyar las escenas de una película y la narración cinematográfica. Lalo Schifrin, nacido en Buenos Aires en el año 1932, es uno de los seguramente más versátiles músicos, compositores de bandas sonoras de películas, quien ha compuesto música para más de 100 películas y series de televisión. Algunas de sus composiciones más famosas y más recordadas son sobre todo la que hizo para la serie de Misión Imposible, que todavía se escucha en las películas actuales de Misión Imposible, que tienen a Tom Cruise como el actor principal, pero hizo también la música de algunas otras series que son míticas, como la de Mannix o la de Starsky Hutch, y de películas como Harry el Sucio, de Cincinnati Kid, Cold Hand Luck, Bullet, que es la que vamos a escuchar hoy, o la de Harry el Sucio con Clint Eastwood. Ha estado nominado a los premios Oscar, y el año pasado le dieron un Oscar especial por su trayectoria y también ganó 4 premios Grammy. Su extensa carrera como músico de jazz le ha permitido compartir el escenario con Dizzy Gillespie, quien fue quien le entusiasma para hacer su carrera en los Estados Unidos, con Sarah Vaughan, con Ella Fitzgerald, con Stan Getz, con Count Basie, y también lo ha hecho con cantantes como los tenores, por ejemplo, José Carreras, el hoy denostado Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. Lo que vamos a escuchar es la música que compuso para la apertura de la película Bullet. Diferentes. Los que iban cantando fue un grupo musical uruguayo inscripto dentro del movimiento de resistencia cultural a la dictadura cívico-militar, el llamado Canto Popular Uruguayo. El grupo surgió en 1977 como un colectivo de solistas. En su primera formación estuvo integrado por Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, Luis Trochón y Jorge Galemire. Al poco tiempo Galemire dejó el grupo y se integró Jorge Dipólito y Carlos da Silveira. En 1983 se separaron y volvieron a juntarse en 1987 con la integración de Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, Luis Trochón y Edu Lombardo. También llegó a integrar el grupo Walter Venezia. El grupo se disolvió en 1989 tras la muerte de Jorge Lazaroff. El grupo toma su nombre de un poema de Circe Maia, los que iban cantando. Su búsqueda musical se basó en el folclore latinoamericano. Vamos a escuchar entonces a los que iban cantando desde su disco Enloquecidamente, Verás, Verás. Ahora sí, ahora tenemos nuestro proverbial espacio de música preventiva. Palabras del doctor don Julio María Sanguinetti. Hay gente que piensa que revolver las cuentas del pasado es una buena política para el presente. Yo creo, por el contrario, que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores. Hay gente que cree que lo más novedoso hoy es trasladar al Uruguay el juicio de la Argentina, como si los conflictos de la Argentina fueran iguales a los del Uruguay, cuando es notorio que no lo son. Que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo, cuando es notorio. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación, que aquello que se dijo respecto a la existencia de un régimen de facto, de cierta dictadura, son solo habladurías, groseras ocurrencias de cuatro revoltosos bribones, cara dura, y algunos costurones que veo en tu mejilla no fueron producidos a causa de un sablazo. Seguro te pinchaste picando una morcilla, lo mismo que el buraco que veo en tu antebrazo. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación. Estuviste guardada en punta rieles, son turbias conjeturas, muchacha, no lo creas. Posiblemente fuiste al convento de las fieles, hermana religiosa de Santa Dorotea. Es la maquinación de pérfidos bandidos. No sé por qué han venido a arruinar mi desayuno. No sé por qué me hablan de desaparecidos. ¿Acaso al fin de cuentas usted ha visto alguno? Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación. Hablar, hablar de la existencia de miles de exiliados, tamaño disparate ya me parece el colmo. En viaje de turismo habrán sido invitados a conocer Bruselas, Ginebra o Estocolmo. No creas que fue cárcel ni horrenda fortaleza. El establecimiento que queda en libertad es una guardería con sauna finlandesa. Si un día la clausuran será por la humedad. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación. Verás, verás, mi amor, verás, verás, y dentro de muy poco también comprenderás que el bueno de Mitrione, el bueno Dan, que fue a morir así, era un pobre granjero que andaba y andaba y andaba y andaba. Casualmente por ahí. Thank you. amigos diferentes.